Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de nuestra queridísima doctora Elba Garber, acompañamos hasta las 12 del mediodía. Este programa se llama En Nuestras Manos y la primera parte lo toma ella, hablándoles de su trabajo, de lo que ella les puede ofrecer. Y en la segunda parte vengo yo con mis ángeles, con mis ganas de vivir, con mi fe y con todo lo que pueda aportarles para tener una vida mejor. Así que vamos sin más vueltas al ángel para el día de hoy. Antes les cuento, ¿querés recibir un ángel y un mensaje del libro que escribí ya hace bastante? Se llama Luz de Ángeles, llámanos al 4-7-8-9-90-14. 4-7-8-9-90-14. Allí podés pedir un ángel y un mensaje hasta menos cuarto. Ya menos cuarto no, porque no entran sino en el programa. Bueno, vamos al ángel del día de hoy. Viene a nosotros el ángel del servicio. Es uno de los ángeles que más necesitamos. Si cada día todos nosotros lo invocáramos pidiéndole guía en el servicio diario, podríamos mejorar el mundo. Sería una verdadera cadena de servicio y amor que lograría cambios a nuestro alrededor. Muchas veces pensamos que brindar servicio se trata solamente de hacer sacrificio en pos del prójimo. Y para mí es todo lo contrario. Podemos brindar un servicio desde el lugar que nos toca ocupar, mejorando la calidad de nuestra entrega, dando amor, colaborando con nuestro entorno, rezando por ellos y por nosotros, para tener una vida pura, digna, con mejores posibilidades de lo espiritual. Eso es servicio. Ser amables con quienes nos hacen una pregunta en la calle, dar una moneda a quien esté hambriento, facilitar un trámite, etc. No solo se hace servicio yendo a trabajar en forma gratuita a un hospital, esta es una forma, pero hay muchas más, y siempre existe una al alcance de nuestras posibilidades. Para poder ver esto, para hacer una acción solidaria desde cada lugar que nos toque ocupar, podemos pedirle ayuda a este ángel. Este es el momento de invocarlo, para lograr el servicio desde el amor, la humildad y una actitud alegre y fervorosa. Pidamos su ayuda de esta forma. Ángel del servicio, tú que sabes hacer tu trabajo, te pido que en esta hora me ayudes a realizar mi servicio desinteresado al prójimo para bien y el de toda la humanidad. Gracias, sé que encontraré mi camino. Aunque no lo creas, ya has comenzado una actitud servicial. Ofrecer a Dios cada día nuestro trabajo y nuestra dedicación cambia el modo en que vemos las cosas. Hasta las cotidianas toman una forma diferente. Y ahora le pedimos a este ángel del servicio que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y como dice este bendito ángel del servicio, este programa es un servicio, porque te ayuda a pensar, te ayuda a recibir de alguna manera la conexión con los ángeles. Esta radio hace servicio porque desde médicos homeópatas, de todas las medicinas alternativas y de todas las posibilidades son un servicio para el que escucha. Entonces, cada uno hace su trabajo con amor y con alegría. Haz el tuyo. Haz el tuyo con el amor y la alegría de saber que estás siendo ayudado y apoyado para que ese camino sea abierto por Dios. Cuando uno está de la mano de los ángeles, cuando uno está de la mano de la fe, todo lo que hace es para agradecer, ¿eh? Todo lo que uno hace es para agradecer. Entonces nosotros debemos encontrarnos con el camino de la providencia divina. ¿Y cuál es el camino de la providencia divina? Que Dios proveerá. Esta historia tan linda que hay de San Benito Cotolengo, que les cuento, aquellos que tienen ángeles a tu alrededor, viene bien para que la relean, ¿no? Está en el capítulo La Providencia Divina, que dice: la relación que tenemos con el dinero es parte del éxito en este viaje por la vida. Si aprendemos su verdadero valor,

enfermos. ¿Saben por qué? Porque había carros del ejército avisando que los batallones se habían ido a hacer ejercicios y entonces sobraba toda la comida. No tenía dinero y sin embargo pensaba en ampliar más y más su hospital. Y repetía gozoso, a la divina providencia de Dios le cuesta lo mismo alimentar a 500 que a 5.000. Y la gente decía que la pequeña casa de la divina providencia era como una pirámide al revés, que se apoyaba sobre un único punto, la gran confianza en la bondad de Dios. Entonces sigue, es más largo el capítulo, pero si no, no voy a tener tiempo. Quiero decirles dos cosas. Primero, el servicio es la mejor inversión en estos tiempos. Eso es lo que te da la fe y la esperanza de estar dando para otros y uno recibe por añadidura. Y por otro lado, también que este hombre tan amoroso instauró la ley del secreto. Esto que ahora descubrimos como una verdad absoluta y que lo es, ya lo dijo Jesús. Ya lo dijo San Pablo, ya lo dijo San Benito Cotolengo, y ya está en la Biblia. Aquel que tenga una fe pequeñita, pequeñita, como un grano de mostaza, logra con esa fe pequeñita decirle que se corra, que se mueva la montaña, y la montaña se mueve. Así que fíjense qué están haciendo con su fuerza, qué están haciendo con su fe, qué están haciendo con sus energías. Les quiero contar que este sábado no vamos a dar taller. El sábado 26 de marzo no vamos a dar taller, así que lo dejamos para el otro sábado ya, que es creo que 3 de abril, 2 de abril o 3 de abril. Así que este sábado no hay taller. Vamos a tomarnos un descanso y vamos a reorganizar el tema de los talleres, de las charlas y de todo eso. Sí voy a estar atendiendo porque voy a estar en Buenos Aires, no es que me voy, simplemente no voy a dar taller. Bueno, y antes que nada, también les quería recordar, cualquier cosa que quieran escuchar este programa grabado, lo pueden hacer entrando en www.cristinadelsolar.com.ar. Bueno, Susi de Belgrano, para vos, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Lucy de Pilar, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Estela y su familia de Olivos, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente firme y yo te sostengo. Para Roberto de Olivos, el ángel del perdón. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Norma de Lanús, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Flavia, que nos está escuchando desde Campana, el ángel de la serenidad. Y él te dice, aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para Lorena y Sixto, que están en Barcelona, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Mónica de Ituzaingó, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente firme y yo te sostengo. Para Roque de Ramos, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Virginia de Castelar, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. para María Esther, que espero que ella esté totalmente sanada, el ángel del perdón. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Lorena de Villa Bosch, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y para Martín, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para Juan Martín, Hernán, Rafael y Susana de Vicente López, hoy les mando un ángel porque si no, no hago a tiempo para cerrar el programa. Va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Bueno, yo el jueves estaré aquí en el aire, como siempre. Nos conectaremos el jueves a las 11:30, después de la doctora Elba Garber, a pesar de que sea feriado. Y hoy tengo que dejarlos unos minutitos antes, así que en un ratitito más, unos minutitos más, cuando Lucho me indique, vamos a cerrar el programa con un cuento de mi CD, el libro del cuento Abre tus alas, donde, bueno, hay unos cuentos grabados que son muy, pero muy lindos, que también si entran en la página los pueden escuchar. Yo ya me estoy yendo, les digo que la fuerza de la fe, la fuerza del servicio, la fuerza de estar acorde con lo que uno quiere y con lo que uno necesita en la vida, es ponernos de la mano de la paz, de la serenidad, de la alegría. Si estamos siempre a contramano, siempre enojados, siempre rezongando, siempre tratando de resolver lo irresoluble, se nos va la vida de las manos, no vivimos el aquí y el ahora, y entonces tropezamos y tropezamos y tropezamos. Y como les estaba diciendo de San Benito Cotolengo, les digo que este hombre de tanta fe y de tanto amor, él tenía esa frase que decía: ninguno de ustedes guarde un centavo. Es más, él decía: estamos haciendo cuentas, por eso nos va mal. Ya no quedan camas, acepten más enfermos. Se acabó el pan y faltan los demás alimentos. Él decía: entonces reciban más pobres. Y Dios no le fallaba siquiera una vez. Entonces, cuando uno vive por la providencia divina, trabaja y se esfuerza en lo que se tiene que trabajar, en su servicio diario, en el servicio cotidiano, la vida te ayuda a salir adelante. Nosotros no podemos estar siempre pensando en lo que tenemos que guardar para el mañana. Tenemos que vivir el aquí y el ahora. El dinero es eso, dinero, ni siquiera ya es metal, salvo las moneditas que no valen nada, es papel. Es un papel que un tsunami se lo lleva, un terremoto lo deshace, el fuego lo incendia. Lo que nosotros tenemos que tener es valores internos. Eso no hay cómo perderlo. No se pierden los valores. Yo ayer estaba escuchando, ayer o antes de ayer, un programa que hablaban de la entereza del pueblo japonés. Cómo nos devastaron, cómo nos salieron como locos a saquear, cómo no hicieron destrozos ni desmanes, cómo se unieron en el dolor e hicieron disciplinadamente lo que debían hacer. Y la frase que le escuché a esta persona de nacionalidad japonesa era que el pueblo japonés siempre dice que te caes 7 veces, pero te levantas 8. Entonces, que en el día de hoy sea un día donde te puedas levantar y no ni siquiera sentirte caído, darle para adelante. Me voy pidiéndole a los ángeles que los iluminen. Los dejo en manos de un cuento precioso que se llama Los Tres Árboles. Nos encontramos aquí el jueves. Chao. Hasta el jueves. Muy buena vida. Chao. Érase una vez, en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles juntos y pensando sobre lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: